en México. Esta semana presentamos el quinto reportaje del proyecto radiofónico Manantiales en Resistencia, Tecámac, por la defensa del agua, la tierra y el lugar donde vivimos. Este material fue producido por el equipo de la Cooperacha en México y financiado por la Fundación Rosa Luxemburgo. La Cooperacha presenta Manantiales en Resistencia. Ay, pues el agua es todo. Todas las comunidades que pedíamos, pedíamos agua. Porque el agua es el motor de nuestra vida. Sin el agua no podemos vivir. La defensa comunitaria del agua y la vida. Le cierran la llave a la gestión neoliberal del agua. El agua, el agua, el agua. Tecámac, por la defensa del agua, la tierra y el lugar donde vivimos. Nos lo dieron los papás de los jóvenes de Ayotzinapa, que en su momento vinieron a pedir ayuda aquí al pueblo. Entonces se decidió que los días miércoles, de esa fecha que vinieron acá al día de hoy, el día miércoles se suspende el servicio de agua en honor a ellos. Pero que sepa que el pueblo, o sea, aquí Tecámac, los está apoyando de esa manera. Entonces por eso tenemos ese cartel. Cuando viene la gente les decimos, es que los seguimos apoyando a ellos. La gestión comunitaria del agua en Tecámac, Estado de México, en sus más de 6 décadas de existencia, cuenta con una amplia experiencia defendiendo el agua para el consumo humano. Actualmente, resisten al Plan de Desarrollo Urbano Local, que busca construir 1 millón de viviendas que afectarían sus recursos hídricos. Otra amenaza es el Parque Industrial Ambiental Nuevo Milenio. El médico Mateo Martínez nos explica qué significa. Significa que va a haber 25 plantas separadoras de basura que van a abastecer al incinerador porque piensan quemar 30.000 toneladas diarias de basura. Ese proyecto inició en el año 4 y lo piensan terminar en el año 20. Hagan de cuenta que piensan quemar el promedio de 1.000 trailers diarios de basura. Esto, para quemar esa cantidad de basura, aquí van a utilizar arco de plasma. Esto lo van a hacer por medio de un microreactor atómico para generar entre 4.000 o 5.000 grados centígrados y poder de esa manera quemar esa cantidad de basura. Sin embargo, los furanos y dioxinas que dispersan en el medio ambiente pues van a causar daño a todo ser vivo. Eso estamos combatiendo. Esto nos ha traído consecuencias como cárcel, amenazas de muerte, golpeados, hostigamientos. En 2005, el presidente municipal despoja al pueblo de su sistema de aguas. Entonces, inicia una resistencia civil donde se involucran vecinos. María del Carmen pasa de ser ama de casa a defensora del agua. Actualmente es secretaria general del sistema comunitario. En 2005, afortunadamente, con la participación de toda la ciudadanía del pueblo de Tecámac, recuperamos nuestro sistema de agua potable. Hubo resistencia civil, manifestaciones pacíficas y a la par de todo esto hubo también una lucha legal. Tuvimos el apoyo de muchas organizaciones sociales a nivel nacional e internacional y gracias a ello en marzo del 2006 logramos recuperar nuestro sistema por sentencia de un juez. Ricardo Obando es secretario de Acción Social del Sistema de Agua de Tecámac y además vocero de la coordinadora Agua para Todos. Nos platica de los impactos de la instalación de la refresquera Peñafiel. Bueno, de acuerdo a estudios de la Conagua que se pueden conseguir en internet, los 4 acuíferos más importantes de la Cuenca de México están sobreexplotados. A nosotros nos toca estar en el acuífero Cuautitlán Pachuca, que es el más grande de la cuenca. Este acuífero está catalogado por la Conagua como sobreexplotado en un 500%. Sin embargo, al gobierno parece no interesarle esto. Y en el 2017 se inaugura la planta Peñafiel, va el presidente de la República, Peña Nieto, y esta planta está extrayendo la cantidad de agua anualmente de 777.600 metros cúbicos de agua. Y eso es más o menos una cantidad similar a lo que extraen los 5 pozos que nosotros tenemos en Tecámac, pero que son para satisfacer la demanda y el derecho humano de los habitantes de nuestro pueblo. no para hacer negocio embotellando refrescos o agua mineral. Esa es la diferencia, ¿no? El sistema de agua de Tecámac impulsa, con aproximadamente 160 organizaciones, la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas, que propone el buen gobierno en la gestión del agua y la resalta como un derecho humano. Somos parte hoy de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida. Se está ya creando una Ley Ciudadana de Aguas Nacionales que tratamos de que esto se lleve a la Cámara de Diputados para que le den entrada y por lo menos se abra al debate, haya discusión, porque consideramos que esta ley es muy benéfica para todo el país, no solamente para los sistemas independientes de agua. En la medida en que nosotros nos enamoremos de nuestra agua, que es nuestra vida, en esa medida nosotros la vamos a valorar, la vamos a defender a costa de lo que sea. Manantiales en resistencia. Trabajo financiado con recursos de la Rosa Luxemburg Stiftung. Más información en lacooperacha.org.mx.